allá, qué linda. Me mira esa niña. Sola saben tocar la bronceada. Holanda saben, me se la menea. En su cadera me pierdo, no quiero volver. Su cintura florece y tú sabes que. De Cuba va, va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, esa niña. La ronea y la pone a vibrar. El ron la mesa y se pone a bailar. Esa cubanita te sabe embrujar. Esa cubanita me va a enamorar. De Cuba va, va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, va, esa niña. Su piel es miel con canela y mezcal. No puedo evitarlo, la quiero besar. Le robo su beso de azúcar y sal. Me dice qué hago y se deja robar. De Cuba va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, va, esa niña. Te incita. Cuba va, va, va, va, sonrisa. Su cuerpo y su cara no tienen igual. De Cuba viene y fuego te da. La toco, la siento entre estrellas bailar. Su cuerpo me pega y una estrella fugaz. De Cuba va, va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, esa niña. Atrapa, no me van a soltar. Ella lo sabe y se hace rogar. Me controla, me tiene, me va a enloquecer. Soy su juguete, ¿qué le voy a hacer? De Cuba va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, va, esa niña. Yo la iba y el son del que no se inventó. El son un loco que siempre soñó. Te podría llevar a las estrellas a tocar. Vente conmigo y tocará. De Cuba va, va, va, va, qué linda. De Cuba va, va, va, va, va, esa niña.